33% capitalino, 33% newyorkino, 34% chicano. Se presenta para ustedes el maestro sonidero desde South Bend, Indiana. Con temas controversiales para las redes sociales, populares y globales. Viajando desde Chicago, en South Bend, se reporta para el mundo, solo aquí. En Radio Sabor Latino, 93.5 FM. Comenzamos. Y buenos días, South Bend, Indiana, para el resto del mundo. Mi nombre es Maestro Martínez y estamos en cabina del 93.5 Sabor Latino, 100% en vivo, aquí con Linda Chapina. Linda Chapina nos acompaña. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, y estamos aquí en este día, veníamos reflejando un poquito de lo que está pasando en las noticias. Recientemente nos acabamos de enterar de que una pareja de 22 años, él de 22 y ella de 19, desafortunadamente mataron a su familia, 6 miembros, y veníamos ahí reflexionando un poquito de la vida, un poquito de la humanidad. Y estamos aquí en cabina, vamos a traerles un show tocante a género, a la diferencia de género o la desigualdad de género. Está una batalla, y no es algo reciente, no, esto es algo bíblico también, que viene desde hace muchos, muchos años, nos procede a todos nosotros, donde hay una separación de igualdad entre géneros. Siempre se mira como que la mujer es el género más débil y el hombre se mira como es el más fuerte. Vamos a abrir el número en cabina, el 574-232-9725. 574-232-9725 para todos aquellos que quieren comentar, que quieren entrar a esta discusión, a esta charla, a este debate. Esperemos que no se convierta en una pelea. Linda Chapina y yo vamos a estar aquí en la cabina discutiendo un poquito, debatiendo un poquito o charlando tocante a la desigualdad del género. Tenemos ese tema que ya está tocando atrás, se llama La Cumbia del Guarachero. Este es mi tema, se los dejo para ustedes. Vamos a gozar un poquito al ritmo de la música cumbia y regresamos con esto de la guerra de los sexos. I think your microphone is... Oh, no me escuché muy fuerte cuando hablé. Lo escuchas muy fuerte. This orange. That's red. But before it was red, right? Naranja. Hello. Let's just sit out. Ahorita que regresamos, ¿ya? Okay. Okay, cool. 1, 2, 3, probando. I can minimize it, right? But it's recording everything. Like what do you mean? It's recording the live version on the radio. It's recording whatever we're saying. Oh, really? Because the microphone's on. Ah. So it records all the audio. Oh, mire, también dice aquí que está tocando cumbia el guarachero. Yeah. So, ¿va a decir todas las canciones que pones aquí? How does he know? Because it automatically picks them up from the internet. Ah, live stream siempre contigo. Pues era el guarachero. El guarachero. Llegó el guarachero. Llegaste, dice. Que llegaste. La canción. So, ¿qué quieres? ¿De cuál quieres debatir primero? What do you mean? ¿De qué? Pues prácticamente creo que va a ser de un lado nada más. Llegaron las nuevas tarjetas. ¿Cómo de qué lado? Va para el video de Facebook. Y tenemos a Linda Chapina allá atrás. Bueno, Linda Chapina. Hola. Y dice, what's up? El guarachero llegó, el guarachero. Ismael dice: Domingo 29 de mayo, en la Plaza de Toros México de Guarza, Gran Jaripeo Bravío, celebrando Memorial Day, con entrada gratis. Porque viene el Conjunto Atardecer. Conjunto Atardecer. Los Sementales de Nuevo León. Sementales de Nuevo León. Staff's hours that she worked. Indiana, puertas abren a las 12. El lunes nadie trabaja. Sigue buscando en el closet a ver qué encuentras para vender o regalar en el tianguis. Do you supervise anyone? Do I supervise? Do you have anyone under you that you supervise? Sabor Latino. I have one that I supervise. And I'm hiring actually someone else. Yeah, Lisa. Apoya el maestro Martínez todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Donde se aprende de todo un poco. Por Radio Sabor Latino 93.5 FM. Solicita tu canción favorita marcando al 574-232-9725. 574-232-9725. Línea directa a cabina de Sabor Latino. Y bueno, damas y caballeros, ya estamos de regreso en la cabina de 93.5 Radio Sabor Latino. Y los invito a todos ustedes a la charla. Estamos en vivo a través de Facebook. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la página www.radiosaborlatino.com. Y estamos hablando de esto de el género, la guerra de los sexos, la diferencia de los sexos, la desigualdad del género. ¿Y por qué es importante hoy en día, en el 2016, notar la diferencia entre el hombre y la mujer? Tenemos aquí en cabina a Linda Chapina. Linda Chapina nos acompaña. Vamos a tratar el micrófono. Oh, hola. ¿Se me escuchó? Hola. ¿Se me escuchó? ¿No? ¿No se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ya me escuchó. Y como siempre me gustaría yo mandar un saludo para Gastón Morales y toda la familia Morales. Lo extrañamos, hoy no estaba aquí en cabina y esperemos que todo esté bien. Vamos a mandar saludos para toda la gente bonita que cumplió años también esta semana y todos los que van a cumplir años en esta semana que viene. Y es importante hablar de la desigualdad de los géneros porque lo hemos mencionado anteriormente en la charla que hemos tenido con diferentes personas, de que hay una separación principalmente entre pago, entre un hombre y una mujer. Un hombre blanco, específicamente en los Estados Unidos, por cada dólar que gana, una mujer blanca gana 81 centavos y una mujer afroamericana gana 73 centavos por cada dólar que un hombre blanco gana, y una mujer latina gana 53 centavos por cada dólar que un hombre blanco gana. Y claro, hay que notar que también los hombres, dependiendo su cultura, dependiendo su raza, ganan menos que un hombre blanco. Pero hay una separación grandísima cuando uno está hablando entre un hombre y una mujer. ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? ¿Por qué creen que hoy en día una mujer no gana lo mismo que gana un hombre, incluso cuando están haciendo el mismo trabajo? Recientemente entró en el debate de las Fuerzas Armadas y Operaciones Especiales, donde las mujeres se pusieron a prueba en los ejercicios rigurosos para poder entrar a Operaciones Especiales, y la mayoría de ellos no tuvieron, la mayoría de ellas no tuvieron éxito, pero sí hubieron bastantes que pudieron entrar a operaciones especiales, porque ellos tienen que hacer el mismo trabajo que haría un hombre. La pregunta es, en ese punto, ¿es justo que una mujer tenga que hacer el mismo trabajo que un hombre, siendo que el hombre ya lo ha venido haciendo por bastantes años y recientemente se abrió para una mujer? La mujer no tiene la misma preparación que el hombre, pero se espera y se especula que la mujer tenga que hacer lo mismo para poder competir con ese hombre. E incluso cuando ya llega a competir y tiene el trabajo, no le pagan lo mismo. So, esa es la pregunta de hoy para todos los radioescuchas, para toda la fanaticada, todos los que nos están escuchando. Número en cabina 574-232-9725. Te saludo si me estás escuchando, no dejes de escuchar. Vamos a regresar con los 8 datos más impactantes sobre la desigualdad del género según la Nueva España, ahí el periódico más popular de España. Y vamos a hablar un poco tocante al tema global de la desigualdad de género. Y vamos a regresar aquí a los Estados Unidos y la desigualdad en los Estados Unidos. ¿Y por qué el tema también de la globalización y los efectos en la desigualdad? So, vamos a regresar con este tema que está caliente, caliente, caliente para este mayo 21 del año 2016. Y para el libro de la historia los dejo con este tema de Muñeca Esquiva. ¡Y vamos! ¡Dice! ¡Es el maestro! Yeah, this it records after, right? Yeah, like 5 seconds. Oh, okay. So there's like a 5 second app on the computer. Pero no le bajo volumen ni nada para no escucharlo, o ya no va a grabar bien. No sé. Ahorita está 51%. Es la primera vez que grabo. La semana pasada estaba grabando, pero nada más grabó los primeros 5 minutos. Y como la computadora tiene apague, se apagó y ya no más escuchaba lo de la bocina, pero ya no lo de en vivo. ¿Eso no grabó todo lo del muchacho? No grabó todo. Y luego mi voz se escucha completamente diferente por la radio. What about mine? You said good morning, Ashley. Good morning, Michael. Hola, buenos días, Gloria. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Y tú qué piensas tocante a esta guerra de los sexos? Porque mira, ahorita apenas está tocando el guarachero. ¿El guarachero? No. Ya está tocando el guarachero. Aquí en la computadora. So it's more than 5 seconds. So you're playing it back. No. How do you know if it's recording? I haven't pressed anything. Yeah, recording your guests is really behind. Wow. Ay. Incluso la grabación en vivo por Facebook está como atrasada. Ya, también. So, no debo de dejar que se apague la computadora. Porque luego se apaga también. Ok, so el primer dato impactante sobre la desigualdad de género. Ahora ya puede encontrar sus visas médicos urgentes para mantener a su familia. ¿Acceso a la guardería? De la clínica Physician Family Medicine and Urgent Care de la red IU Health Goshen de la Universidad. Pueden atenderles si sufre malestares comunes. Supuestamente, este reporte, entre 1940 y 2010, o de otras actividades. Las mujeres dedicaron o dedican 16 millones de horas al día a buscar agua en 26 países subsaharianos. Así que cuando requiera atención urgente, pero no de emergencia, visite la clínica. Los hombres solamente tienen que invertir 6 millones de dólares al día. Sobre la carretera 33, cerca de Perlers Village, en el número 2824 en Goshen, Indiana. Wow. Más información se puede tener en su página de internet, GoshenPhysicianUrgentCare.com. Physician Family Medicine and Urgent Care de la red IU Health de Goshen de la Universidad de Indiana. Radio Sabor Latino. Los invito a todos ustedes a la charla, estamos en vivo a través de Facebook. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la página www.radiosaborlatino.com. Y estamos hablando de esto del género, la guerra de los sexos. Es el primer dato. Después de la educación. ¿Y por qué es importante y espacios comerciales como las oficinas del edificio Marycrest y otros edificios similares? Todo esto es muy razonable. Tenemos aquí en cabina más Chapina, información se puede obtener con Jessica en el 289-1066, extensión 214. Ok, so vamos a cubrir el agua, después educación, cubo 2 y después pausa y regreso con otro. Sí, solo habla español. Y como siempre me gustaría yo mandar un saludo para Gastón Morales y toda la familia Morales. Más de 35 años. Lo extrañamos, pero no estaba aquí en cabina y esperemos. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, continuamos con más de la programación. Todos los géneros musicales en una sola frecuencia. 93.5 FM Sabor Latino. Lo hemos mencionado anteriormente en las charlas que hemos tenido con diferentes personas, de que hay una separación Y bueno, damas y caballeros, ya estamos de regreso. Maestro Martínez en cabina de 93.5 Radio Sabor Latino. Tenemos aquí también a Linda Chapina que nos está acompañando acá. Estamos hablando del tema de la desigualdad de los géneros. Y si usted ya está trabajando, le mandamos un saludo. Si usted ya está por ahí limpiando la casa, bueno, le mandamos un saludo. Haciendo ejercicio, le mandamos un saludo. Y para cualquier cosa que usted siendo, recogiendo ahí el cafecito, manejando, le mandamos un saludo muy cordial de aquí de la cabina del 93.5 Radio Sabor Latino, Maestro Martínez y Linda Chapina en cabina. Y bueno, vamos a estar tomando, leyendo, aceptando sus comentarios a través de Facebook. Recuerden, mi página es Maestro Martínez, allá en Facebook, si me buscan, me añaden. Ahí van a ver todos los videos y los comentarios de cada show. Hoy estamos hablando de la desigualdad del género. Y es bien importante notar que en el mundo, la mujer, cuando viene a las igualdades, en algo de las eso que se le llama el acceso de agua limpia, entre 1990 y el 2010, la mujer hizo un estudio y la mujer dedica 16 millones de horas al día a buscar agua en países subsaharianos. Y el hombre solamente dedica 6 millones de horas por día. 6 millones por todos los hombres en el mundo, ¿no? Y 16 millones de horas por todas las mujeres en el mundo buscando agua limpia para poder proveerles a su familia. So, por lo tanto, las mujeres sin recursos sufren una doble discriminación a causa de su género y de su nulo poder adquisitivo. So, para aquellos que no saben la desigualdad del género, es prácticamente tratar de garantizar una mayor igualdad a la mujer, así como las mismas oportunidades que usualmente se le otorgan a los hombres. Independientemente de su procedencia o edad, son muchos los gobiernos y asociaciones que trabajan en diferentes áreas para mejorar su situación en todo el mundo con el fin de erradicar las desigualdades de género. En este sentido, la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 identificó las 8 esferas que estamos ahorita cubriendo. Una de ellas es el agua limpia. Y vamos a discutir este tema, cómo podemos cambiar la desigualdad de género, si se puede cambiar. Muchas veces entramos en discusiones entre la separación de un hombre y una mujer. Cuando nosotros somos padres y estamos creciendo a nuestros hijos, crecemos diferente a nuestros hijos porque el simple hecho de que son hombres, y a las mujeres las crecemos diferentes por el simple hecho de ser mujeres. Vamos a hablar de la educación para la mujer, aunque ustedes no lo crean, y es a veces cuando uno habla y uno dice, bueno, yo conozco bastantes mujeres que están yendo a la universidad, se están graduando, se están superando, y posiblemente tenga razón, porque en los países avanzados, como el de nosotros aquí en los Estados Unidos, por la mayor parte la mujer ha encontrado paridad de género, ¿no? Hay mujeres, el mismo número de mujeres o se está ya sobrepasando, donde las mujeres están sobrepasando la cantidad del número de graduadas en comparación al hombre. Más sin embargo, en los países que no están avanzados, la educación para las niñas está a 64% de 100% de los niños. So, cada niño que va a la escuela, supongamos que por cada 100 niños que van a la escuela, solamente 64 niñas van a la escuela. Y claro que los números son muy diferentes dependiendo del país. Por ejemplo, en África son más bajos, Latinoamérica, ciertas partes de Latinoamérica también. Y la educación, que es bien importante para los dos géneros, suele ser más básica y de menos accesibilidad para las mujeres. La educación puede ser una de las herramientas para poder ofrecer las mismas oportunidades a los hombres y las mujeres. Y de esta manera, que las mujeres puedan tener el liderazgo para poder crear algún tipo de cambio. Las mujeres que han estudiado mejoran en el entorno y la sociedad en la que viven, contribuyen en la economía y ayudan a cambiar los estereotipos de género. Hoy en día, continúa habiendo grandes diferencias en la educación entre hombres y mujeres. Y el problema más grande es de que cuando una mujer se gradúa y tiene un título, tiene que lidiar con la diferencia de género, o a veces tiene que lidiar con jefes que son del género masculino y esperan ciertas cosas de ella. Hay muchas mujeres que se han quejado que para poder subir la rama han tenido que hacer cosas que típicamente los hombres no tienen que hacer. ¿Qué opina usted de eso? Estamos aquí leyendo los comentarios. Gloria Hernández dice, honestamente en fuerza laboral no pueden ganar más, no en inteligencia, y hay mujeres que hacen mucho trabajo que los hombres. Lo que no le gusta es la desigualdad en los sueldos. Bueno, honestamente, el trabajo, sea un hombre o una mujer, lo van a desempeñar igual. Se puede argumentar que el hombre y la mujer, tanto el hombre como la mujer, tienen dos brazos, dos piernas, tienen un cerebro y lo van a desempeñar de la misma manera. Mas sin embargo, cuando viene a pago, a la mujer se le paga menos que al hombre. Ahí está Marta Ortiz, felicidades, buen programa y hermosa música, feliz sábado a todos. Gracias Marta, saludos para ti. Los voy a dejar con Cumbia que viva, para todos ustedes que nos están escuchando. Vamos a seguir con este tema de la separación, la desigualdad de géneros. ¿Qué opina mi raza? Estamos en cabina 93.5. Recuerden que el número es 574-232-9725. 574-232-9725. Y aquí Linda Chopina ahí está poniendo los guantes. Vamos para el round two. No, se está riendo. Bueno, que viva la cumbia. Los dejo con ustedes para que gocen un poquito de este sábado de mayo, que está súper hermoso afuera. No está nevando, no está lloviendo, no hay neblina, no hay nada, está el sol radiante, está poniéndose pero súper bien. ¿Quieres leer los dos próximos datos? La violencia contra las mujeres y las muertes maternas. Sure. Es las dos que siguen ahí. No miro. ¿Violencia contra las mujeres? Donde dice, ya, violencia contra las mujeres. Eso te da el previo ahí arriba. ¿Así lo lees? ¿La violencia de género? Ajá. ¿O ya leíste eso? No. ¿Va a ir this tiny little paragraph? Yeah, léelo primero, para que cuando ya entres no tengas que estancarte. Acabar con la violencia de género. Acabar con la violencia contra las mujeres es una de las prioridades de los gobiernos. What's ONG? Y asociación. Dos terceras partes de los países han creado leyes específicas para poner fin a la violencia doméstica. No obstante, siguen existiendo vacíos legales respecto a la protección o insuficiencias para acceder a los servicios básicos. What's ONG? How do you translate that in Spanish? No, not oh my, not ONG, ONG. ONGs. I know that's ese gobierno, es la parte del gobierno, ¿no? I know we heard that word in political science class. But do you remember what we were referring to the ONG? I remember we used to talk about that in political science class. Vamos a estar tomando, leyendo, aceptando sus comentarios a través de Facebook. Recuerden, mi página es Maestro Martínez, allá en Facebook, que me buscan mañana. Ahí van a ver todos los videos y los comentarios de cada show. Hoy estamos hablando de la desigualdad del género. Y es bien importante notar que en el mundo, la mujer, cuando viene a las desigualdades, el largo de las... esto que se le llama el acceso de agua de día. Organizaciones no gubernamentales. Organizaciones no gobernan, que no tienen que ver con el gobierno. Organizaciones que no tienen que ver con el gobierno. Y el hombre solamente dedica 6 millones de horas por día. 6 millones por todos los hombres en el mundo. Y 6 millones de horas por todas las mujeres en el mundo buscando agua limpia para poder. La compañía de construcción JCR Construction solicita trabajadores con experiencia en carpintería, acabado, instaladores de siding, chiboteros, pintores, así como algunos con algo de experiencia en plomería y electricidad. Actualmente cuenta con trabajo para varios meses y se les pagará por día o por hora de acuerdo a sus aptitudes. Interesado, por favor, llamar a Ricardo al 770-335-4124 o a 287. No obstante, siguen existiendo vacíos legales respecto a la protección o insuficiencias para acceder a los servicios básicos. 404-277-3999. That's it, just read a little paragraph and that's it. Primero, yo leería lo que está en la foto. Bueno, mejor te pido tu opinión. ¿Qué pides qué? Te pido tu opinión. About? Corina, lo que antes tú qué piensas. About what? De la mujer. De la mujer. Y bueno, ya estamos de regreso, damas y caballeros, estamos de regreso en la cabina del 93.5 Radio Sabor Latino. Los acompaña Maestro Martínez en este sábado de mayo 21 del año 2016. Estamos aquí en la cabina con Linda Chapina discutiendo esto del tema de la desigualdad de los géneros. Ya tenemos sus comentarios ahí a través de Facebook. Recuerden, me pueden añadir Maestro Martínez en la página de Facebook y pueden hacer sus comentarios. Subimos los videos todos los días. Que hacemos el show en los sábados en las mañanas y leemos los comentarios, sus preguntas a través de el video en vivo. Estábamos discutiendo esto de la educación, nos quedamos en ese tema de la educación y también del agua limpia, ¿no? Es algo triste que a pesar de que el agua limpia debe de ser algo accesible, desafortunadamente se está poniendo más difícil. Incluso hay bastantes aspectos que especulan que el día de mañana una de las guerras posiblemente puede ser por el agua, porque hay bastantes personas que están peleando por el agua limpia. Y en el mundo hay un muy bajo porcentaje de agua pura, de agua limpia. Entonces, es interesante mirar los números tocante a la desigualdad de los géneros y cuántas horas dedica la mujer para poder obtener agua limpia en comparación al hombre. Tocante a la educación, eso es algo bien interesante también, ¿no? Una mujer se gradúa, tiene un título, más sin embargo gana 25% en general a un hombre. Aquí en los Estados Unidos se especula que el porcentaje es como 25% en sueldo, en separación de sueldo de un hombre. Más sin embargo, hemos notado los números que di al principio, donde un hombre gana definitivamente más que una mujer. Estamos en el debate, ¿qué piensan, qué opinan? Chapina, ¿tú qué opinas? Una mujer se gradúa, tiene el mismo título que un hombre, más sin embargo gana 75 centavos por cada dólar que está ganando el hombre. Lo bueno es de que tú trabajas aquí y aquí ganas igual que yo. Ya, los dos somos voluntarios. Los dos estamos ganando igual, eso estamos es bueno. Ganando exactamente lo mismo. Tan siquiera no hay desigualdad aquí en la cabina de Radio Sabor Latino 93.5. ¿Qué opinas tocante al 75 centavos, 75% que está ganando la mujer por cada 100% que está ganando el hombre, por cada dólar? No, pues claro, es algo, no es bueno, especialmente si la mujer está haciendo lo mismo y hoy le ha costado lo doble para llegar a esa posición, para que le paguen menos, no está bien. Eso debe de cambiar. ¿Y tú qué crees que sería, o cómo crees que sería una manera que podría cambiar eso? Ah, una manera de cambiarlo, bueno, seguir no sé, tal vez los cambiar la mente de esa compañía o de los hombres, yo no sé, seguir luchando hasta que seguir luchando por los derechos, que le paguen a alguien igual. Claro, y hay muchas maneras, ¿no? Una de las maneras que se puede atacar eso también es haciendo público el salario de todas las personas en todas las compañías, ¿no? Para que de esta manera se pueda notar cuánto se gana por posición y se pague por posición, no simplemente por género, sino se pague por posición. Al hacer los salarios públicos, automáticamente eso va a dejar saber a la persona que va a aplicar cuánto espera ganar por ese trabajo que va a hacer. So, esa es una posible solución también, a hacer los salarios públicos para que de esta manera, cuando una persona vaya a aplicar para un trabajo, ella o él esté constante de lo que va a ganar y no sea basado en género, sino que sea basado en la posición y el trabajo que se va a hacer. Bueno, raza, los dejo con una cumbia colombiana, Jinjumale, Vuelve Paloma, y regreso con ustedes. No se vayan, estamos en esto de la guerra de los géneros. Estamos tomando sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook en vivo, y recuerden que nos pueden escuchar también a través de www.radiosaborlatino.com. También pueden donar, que es importante para esta radiodifusora. Si ustedes pueden llegar ahí y donar 10, 5 dólares, 10 dólares, 15, 20 dólares, todo ayuda para las becas, para los estudiantes y para las donaciones que nosotros hacemos para los estudiantes que están yendo a la universidad que no tienen documentos legales. Estamos en cabina 93.5, mi nombre es Maestro Martínez y regreso con ustedes. Para que todos se mueran de ti. El sabor de Jinju. ¿Cómo se escucha mi... That was funny. ¿Cómo se escucha mi voz ahí en la computadora? ¿Se escucha mejor? O sea, muy calladito el MC, no lo escucho. Bueno, ahorita hay música. Suerte no te escucho. I can stop it and rewind it. I don't want to do that. Es difícil hacer una igualdad a menos que los dueños hayan pasado por una discriminación. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Creo no les gustaría. Se va la noche, ya que me pongo a pensar, porque me diste paloma, tanto feliz. Ofreciendo renta de tuxidos para su boda, quinceañeras y bailes de graduación o proms. Bernardo's también ofrece venta de trajes, corbatas y artículos de buen vestir para caballero, así como todo tipo de alteraciones de sus artículos para vestir. Bernardo's abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 3, y se encuentra ubicado en el 620 al oeste de Edison Road, suite 128 en Mishawaka, casi frente a la oficina de renta de vehículos Enterprise, antes de llegar a la Great Road, donde la familia Contreras gustosamente le atenderá. Bernardo's Tux Rental de Mishawaka. O'Mary Auto Sales. El lote de autos O'Mary, quienes por más de 15 años han servido a la comunidad hispana, ofreciendo venta y financiamiento de toda marca de automóviles, camiones y camionetas de modelos recientes. O'Mary Auto Sales se encuentra ubicado en el 816 al sur de la calle Michigan, que es la esquina noreste de las calles Michigan y St. Paul, South Bend, Indiana. O'Mary Auto Sales. Más información se puede obtener en su teléfono 574-287-4714 o en su página en internet www.omariauto.com, donde se pueden ver los vehículos disponibles, procesar solicitudes de financiamiento o pedir cotizaciones. O'Mary Auto Sales. Ya estamos de regreso con más de la programación de Sabor Latino. 93.5 FM Sabor Latino. Sabor Latino está localizado en el 2015 al oeste de la avenida Western, oficina 130 en South Bend, Indiana. Búscanos en Facebook como Sabor Latino. Cuando uses los servicios de nuestros patrocinadores, no olvides agradecerles por patrocinar Sabor Latino. Sabor Latino. Y bueno, ya estamos de regreso en este sábado de mayo 21 del año 2016. Estamos hablando de esto de la guerra de los géneros. Tenemos aquí en cabina a Linda Chapina, que me acompaña, mi colocutora. Y hemos establecido que no hay desigualdad de pago aquí en esta cabina, porque pues somos voluntarios y eso es bueno. Una de las soluciones que dimos de esto de la separación de pago es que posiblemente las compañías liberen o hagan público los salarios de cada posición y los salarios de todos los trabajos para que de esta manera cuando una persona aplique para el mismo trabajo tenga la idea y esté informada de lo que va a ganar y no sea basada en género, sino sea basada en el trabajo que va a hacer. Tenemos un comentario y dice Gloria por ahí, dice, es difícil hacer una igualdad a menos que los dueños hayan pasado por la misma discriminación. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Creo que no les gustaría. Y estoy de acuerdo contigo, desafortunadamente tiene que ver sí con la discriminación que hemos pasado, pero también a la misma vez debemos entender que la compañía, la importancia de la compañía es tener ingreso, hacer dinero. Viene siendo casi de lo menos importante su fuerza laboral, que no debería de ser así, ¿verdad? Debería de ser lo opuesto. Todas las compañías deberían de valorar a su fuerza laboral y deberían de tratarlas con igualdad y deberían de darles todos los beneficios, pero desafortunadamente no vivimos en un mundo perfecto. Pero de acuerdo, tal vez si el jefe o la compañía o los dueños entendieran lo que es discriminación, no discriminarían o no separarían a los géneros de esta manera. Regresamos con sus comentarios. Déjeme darle el tercer punto que estábamos cubriendo, es la violencia de género. Para acabar con la violencia contra las mujeres es una de las prioridades de los gobiernos y las organizaciones que no trabajan con los gobiernos. Hay 2/3 partes de los países que han creado leyes específicas para poner fin a la violencia doméstica. No obstante, siguen existiendo vacíos legales respecto a la protección o insuficientes para acceder a los servicios básicos. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres, en 1993, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres pasó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual estableció un marco de acción para luchar contra la pandemia de la violencia en contra de la mujer. Mas, sin embargo, 2016, más de 20 años después, el principal acosador de una mujer viene siendo su compañero sentimental, su pareja. Vamos a regresar con las experiencias en salud. Los dejo con esto de que este tema de Romeo Santos con Usher, que dice promesa o I promise. Violencia contra la mujer. You should put more music. I'm also trying to catch up on the comments. Pero la única que habla es Gloria. Well, that's good, right? You have at least so much money. Pero las cosas en algunos países están cambiando afortunadamente, pero México y Latinoamérica desafortunadamente, e incluso China, es donde pagan menos y otra producción más latina mundial. Al mundo global. Vamos a regresar con esto de las experiencias en salud. ¿Este es quién? Romeo Santos y Usher. Hey Mike, hola Jessica, join us. Is this volume okay or you want more? No, it's good. I'm trying to become a Ok. So, ¿cómo explicarías eso? ¿Dónde nos encontramos hoy? Muertes maternas. 45% o hay 45% menos de muertes maternas que en 1990. Mas sin embargo, todavía mueren 800 mujeres por día a nivel global por causas relacionadas con el embarazo que pueden evitarse. El 99% de esas muertes se producen en países en desarrollo. ¿Ya? ¿Está y en third world countries donde no hay acceso a medicina, médicos, o donde la gente todavía está teniendo sus bebés en la casa? Oh my god. What to Mira, aquí dice que todavía está recording in that little thing, pero las páginas que estaban abiertas se cerraron or something. Oh, can you refresh on? It doesn't give me an option to refresh. Just close it and then go to the go to the page, the Radio Sabor Latino page. Oh, are you refreshing? And then hit it from there, yeah. Sabor Latino está localizado en el 2015 al oeste de la avenida Western, oficina 130. Do I need to do anything else? Click on Listen Live. Listen Live? Yeah. Y bueno, damas y caballeros, ya estamos de regreso en la cabina del 93.5 Radio Sabor Latino. Ahí está Grupo Mancao 2 en 1. Los tuvimos en cabina, bueno, los tuvimos en, a través de charla, a través del teléfono, hace como un mes. Estamos platicando por ahí con uno de sus integrantes, Grupo Mancao. Vamos a seguir con este diálogo de la guerra de los géneros. Minda Chapina me está acompañando hoy. Estamos hablando con esto de la desigualdad de los géneros. Próximo punto que íbamos a tocar es tocante a la salud. Prácticamente no nos encontramos hoy. En las muertes maternas, hay 45% menos de muertes maternas que en 1990, mas sin embargo, todavía mueren 800 mujeres cada día por causas relacionadas con el embarazo que pueden evitarse. El 99% de esas mujeres se producen en países, el 99% de esas muertes se producen en países en desarrollo. Las diferencias en salud. La salud abarca áreas tan amplias como la alimentación o el bienestar físico, pero también derechos sexuales y reproductivos, matrimonios infantiles, ablación, abortos clandestinos, así como gozar de salud mental. Recientemente en los Estados Unidos ha venido bastante este debate del aborto y el gobierno diciendo le está poniendo fin a los abortos, y hay muchas organizaciones que están peleando en contra de eso, simplemente diciendo que la mujer tiene derecho a decidir por su cuerpo. Lo cierto es de que en los países de bajos recursos o los países en desarrollo sufren de bastantes otras deficiencias. Estamos aquí en cabina hablando con Linda Chapina y estábamos comentando tocante a los países en desarrollo y por qué pasan 800 muertes cada día a través del nivel global cuando tiene que ver con el embarazo. Y es obviamente que la mayoría de mujeres en nuestros países, por ejemplo en México, hay bastantes áreas remotas, hay bastantes áreas que no tienen acceso a hospitales o a médicos. ¿Y qué me estabas diciendo? Es lo que acabas de leer. Mujeres que todavía no tienen acceso a alguien, a la medicina, tienen el riesgo de morir durante sanando a luz es más alto. Con parteras, que porque tienen los bebés en casa. Porque tienen sus bebés en casa. La porcentaje de la muerte de los bebés o de las madres es más grande, sí. Y a veces nos ponemos a pensar, y a veces nuestro mundo es muy diferente, ¿no? Porque nosotros miramos hospitales, miramos a accesibilidad a diferentes cosas, pero no es hasta cuando viajamos que nos damos cuenta que otros países a veces viven mejor o a veces viven peor. Hay bastantes países de Latinoamérica, bastantes países en África, en el Asia, donde no se han desarrollado completamente al nivel de los Estados Unidos, y las mujeres sufren más, ¿no? Tocante a los matrimonios infantiles, hay una organización que estaba subiendo sus videos ahí a través de YouTube y también de Facebook, donde tenían un escenario donde públicamente en Nueva York y en California tenían a un hombre que se miraba como unos 50 y tantos años de edad, tal vez más grande, y a una chiquilla de 14 años a su lado, vestida de novia, y el vestido como que si se iban a casar, y pretendían que andaban caminando las calles de Nueva York antes de su matrimonio. Y la mayoría de la gente los detenía y les decían, bueno, pues, ¿qué está pasando? Obviamente que ella está muy chica para ser la esposa de un señor ya de mayor edad. Más sin embargo, en los países en desarrollo todavía pasa. Recientemente estaba platicando con mi esposa y le digo que la última vez que yo estuve en México en el 2009, todavía hay pueblos donde venden a las muchachas en matrimonio, donde piden $5,000, $4,000, porque la gente está tan necesitada de dinero que su hija viene siendo una comodidad, una manera de ellos poder crear dinero para que puedan comprar necesidades de, por ejemplo, comida o cosas que necesitan para el hogar. No estoy diciendo que es justo, pero todavía pasa. Bueno, y regresamos con esta conversación de la guerra de los géneros. Vemos los comentarios, dice, creo que las cosas en algunos países han cambiado, afortunadamente, pero México y Latinoamérica, desafortunadamente, incluso en China, es donde pagan menos y la producción que ellos mandan de China es mundialmente. Mucha razón, gracias por el comentario. Regresamos con esta conversación de la guerra de los sexos. Estamos en charla, estamos pasando el video en vivo a través de Facebook. Me pueden añadir, Maestro Martínez. Gracias por acompañarnos. Regresamos con este tema y los dejo con Grupo Macao 2 en 1. Just been an hour. Ya empezó a grabar otra vez. Oh, pues nunca ha parado. According to this. Pero está grabando ahora sí lo de la radio. Yeah. It looks like, I don't know if it's recording from here, but from that little microphone, it shows that, yeah. Yeah, it's recording. Pero en el Facebook ya no creo. Then I don't see it. Alejandro Machete tiene una cumbia. The one that's playing? Yeah. That's good. I keep putting more. I say keep putting more music. Casas móviles, motocicletas, lanchas, salud, vida y automóviles para conductores con o sin licencia. Van Campos Aseguranza ofrece otros servicios, tales como ayuda con hipotecas, trámites de impuestos de su casa, así como propiedades en renta o renta para comprar, o sea, land contract. Las oficinas de Van Campos Aseguranza se encuentran en el 1619 de la calle Miami, en South Bend, una cuadra al norte de la Catedral de San Mateo, y abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Más información se puede obtener llamando a su teléfono 574-246-8888, 574-246-8888, Van Campos Aseguranza. Gracias a nuestros patrocinadores, ahora continuamos con más de este programa traído a ti por Sabor Latino. Sabor Latino, Sabor Latino. La gente en Chicago, New York y South Bend, Miami, apoya al Maestro Martínez todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en su show Ritmo Sonidero. Dice from New York. Se aprende de todo un poco por la de Sabor Latino. 93.5 FM. Para que puedan So it's programmed, right? Like supposedly they already programmed like all this cumbia. The cumbias are not like exactly sonideras. They're just cumbia. Like this one? What they define as cumbia. Like this one. This one is the cumbia costeña, there's no doubt, but it's cumbia sonidera. Right. So then you need to find cumbia sonidera? Well, I've been changing them, but this one I decided to leave because it's a paloma perdida, so I was like, no, I know it sounds like a little lame for the radio. Right. I would just cut it short and put something else. No, it's about to end in a minute and 30 seconds. Oh my God. Just when you think you're putting the right combination. Oh, and you can't hear it before, right? The place? No, you can't. I don't know. Me, solicitudes en persona de la misma fábrica. So, this time, lasting, like, the, it's lasting a lot. No, not that much, right? Because I can hear the song that I just played. Yeah, I can hear it. Lindos guapachosos, con la chica más alegre y risueña, Lely Sandoval. Escúchala por las tardes, de 3 a 6 de la tarde. Somos latinos, tenemos sabor y estamos contigo. Sabor Latino. Solicita tu canción favorita marcando al 574-232-9725. 574-232-725. Línea directa a cabina de Sabor Latino. Y bueno, damas y caballeros, ya estamos de regreso en la cabina 93.5 Radio Sabor Latino. Estamos con esto del género, educando un poquito, hablando un poquito, charlando un poquito en los comentarios ahí por línea, por internet, a través de la página de Facebook. El próximo punto que íbamos a tocar, esto contra los salarios, hemos hablado un poquito de eso, bueno, hemos hablado bastante de eso, ¿no? De que a pesar de que las mujeres contribuyen de una forma muy notoria en la economía de los países, ya sea trabajando o en las empresas, en el campo, como cuidadoras o emprendedoras y a veces empresarias también, la desigualdad en el entorno laboral se hace evidente a través de la brecha salarial y en el tipo de trabajo y condiciones que desempeñan muchas mujeres. Muy pocas ocupan puestos directivos. Eso, ojo, es importante notar eso. Hay muy pocas mujeres ganando los salarios de 5 millones de dólares al año, 7 millones de dólares al año. Recientemente General Motors hizo noticia porque contrató a una persona en puesto directivo donde iba a ganar 5 millones de dólares por año. Esas posiciones, por lo general, siguen siendo dominadas por los hombres. Por lo tanto, alrededor del 50% de las mujeres de todo el mundo tienen un empleo remunerado, lo que supone un incremento respecto a la cifra del 40% de la década de los 90. Eso significa que las posiciones entre mujeres y hombres se han igualado un poquito. Mas sin embargo, las mujeres ganan entre un 10% y un 30% menos en los salarios que los hombres, siendo que están realizando el mismo trabajo que ellos. Eso es una nota bien importante. Las mujeres, hay más mujeres que están siendo contratadas para las posiciones que típicamente han sido dominadas por los hombres. No han llegado al mismo nivel de poder dentro de esas posiciones, pero aún así, cuando ya tienen las posiciones, les pagan menos que a un hombre. Por lo tanto, en la política el porcentaje de las mujeres en el gobierno se ha duplicado entre los 90 hasta el tiempo presente. Pero no obstante, las mujeres solo representan el 22% de las fuerzas gubernamentales alrededor de todo el mundo. Y aunque cada vez hay más mujeres que se dedican a la política o tienen cargos de responsabilidad, su representación sigue siendo mínima si la comparamos con la de los hombres. En los Estados Unidos por primera vez tenemos una mujer, bueno, no es la primera vez, pero es la primera vez que está teniendo fuerza, potencia. Ya ha corrido dos veces anteriormente para presidenta, segunda vez, tercera vez. Hillary Clinton es la primera mujer que está corriendo ahorita, y si se elige sería la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. En otros países ya han habido mujeres presidentas o mujeres a cargo del parlamento en diferentes partes del mundo, mas sin embargo, cuando una mujer llega a esa posición, típicamente es hay un cierto porcentaje de batalla, de pelea, de no credibilidad, se le trata muy diferente, no se le da o se le otorga el mismo respeto que se le otorga a un hombre. Bueno, los dejo con Prince Roy Incondicional. Regresamos con este tema del debate del género y a ver si tenemos más comentarios, más preguntas. Regresamos con ustedes. Recuerden que el número en cabina es el 574-232-9725, 574-232-9725. Estamos de regreso, los dejo con este tema de bachata. Ok, nos quedan los medios de comunicación y conflictos. Este amor tan inmenso que no sabe morir. He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real. y un amor verdadero se entrega por completo, y eso hice por ti. Te lloraba tanto más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Son incondicional, un amor tan real, que no gusta, que estudia, que sufre y perdona, el amor de verdad. Son incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. ¿59%? ¿59%? ¿A los hombres? Supermercado Rosales, que ofrece artesanías, abarrotes importados y del país, verduras y frutas de temporada, envíos de dinero a México y Sudamérica, tarjetas telefónicas. Qué bueno, las mujeres son más inteligentes. Supermercado Rosales. Los hombres están poniendo, sí, los hombres están poniendo más burros. Sí, no. Los fines de semana, menudo, barbacoa, carnitas y comida para cualquier evento. Supermercado Rosales, ubicado en el 15 de la calle Miguel, con teléfono 574-234-5587, atendido por la familia Rosales. Quien por más de 13 años ha representado a nuestra comunidad en caso de derecho penal, inmigración, derecho familiar y lesiones personales. Trabajando para defender nuestros derechos, el abogado Rodolfo Monterrosa, en casos de derecho penal de cualquier tipo de delitos graves y menores, incluyendo de tráfico. Con respecto a casos de inmigración, el abogado Rodolfo Monterrosa ha representado a personas interesadas en obtener residencia, acción deferida, apelaciones y juicios frente al Tribunal de Inmigración. Hola, ¿qué tal? Les saluda el abogado Rodolfo Monterrosa, sirviendo a nuestra comunidad desde el 2001 y ahora en conjunto con la abogada Cecilia López. Los abogados Monterrosa y López tienen sus oficinas en el 110 al sur de la calle Taylor en Sunbury, y su teléfono es el 574-236-2953. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, continuamos con más de la programación. Todos los géneros musicales en una sola frecuencia. 93.5 FM Sabor Latino. Escríbenos en Twitter a @RSLatino. Todo eso es una nota bien importante. Mira, acaban de añadir nuevos efectos. Pero aún así, efecto. Woman Ghibli. Para poner en la radio. Like if pretend there's a bunch of people here. Another one. Hunky Tonk Woman. What's that? Hunky Tonk. I wouldn't even do that. You sound sexy. How do you sexy laugh? Huh? Definitely not like that. Sexy. And snort after I laugh. That's my sexy that laugh. That would be a nerdy laugh. Oh my god. There's all this jingles, all this sound effects. Mm-hmm. Hilarious. I wonder if they use them during the week. I'm sure somebody does. Who thinks they're funny. Oh, he uses them? O para salirte. Ok, ahí ya se escucha diferente. Estamos de regreso, los dejo le subí con ya. ¿Me subiste qué? ¿El volumen? Loud. Estamos hablando de esto, de lo que le llamamos nosotros la guerra de los sexos o el género, la separación de los diferentes géneros y por qué es importante educarnos, ¿no? Obviamente que como jefes de familia es extremadamente que nosotros nos eduquemos para que de esa manera cuando crezcamos a nuestros hijos posiblemente podamos también ayudar en ya no crear una desigualdad de géneros. El próximo punto que vamos a tocar es tocante a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a pesar de que la presencia de las mujeres como protagonistas en las noticias o en los medios de comunicación se ha incrementado, de los años 90 hasta el año presente, se ha aumentado 24%. la presencia de la mujer dentro de los medios de comunicación. El 46% de las historias siguen reforzando los estereotipos de género, mientras que solo el 6% cuestiona esos estereotipos. So, a pesar de que la mujer ha logrado crecer en los medios de comunicación y obtener más trabajos en los medios de comunicación, a pesar de que está subiendo de posición dentro de los medios de comunicación, de todas maneras sigue siendo una protagonista reforzando los estereotipos de género, porque la mayoría de la información sigue siendo escrita por los hombres. Son los medios de comunicación tienen una plataforma extremadamente importante, porque son la plataforma que crea las opiniones y las actitudes. De ahí es donde viene la información que se ofrece a los seres humanos, y tiene la tendencia de deshumanizar a la mujer cuando habla de casos de violencia de género, pero también pueden dar la voz a las mujeres, que representan un modelo a seguir para muchas otras cosas. Hay varios shows que por su parte han sacado a luz el tipo de información que es extremadamente importante, y los medios, las redes sociales, están cambiando la manera como los medios de comunicación sacan la información. Están las redes sociales que están creando videos, están creando una nueva plataforma de comunicación. Desafortunadamente hay una separación de edad. La mayoría de la gente joven tiene acceso a los medios de comunicación de las redes sociales, mientras que la gente de mayoría de edad no. Su método para ellos siguen siendo los medios de comunicación a través de la televisión, la radio. Por lo tanto, es extremadamente importante que los medios de comunicación sean honestos, y a través de las redes sociales, la gente joven ha tratado de mantener a los medios de comunicación honestos. Otra crítica muy obvia es hacia las emisiones informativas, en la poca presencia, que se puede decir casi nula, que tienen las mujeres deportistas en los diarios o la web. Típicamente, los medios de comunicación están siendo dominados por los equipos deportivos de los hombres. Muy poco se cubre tocante a los equipos deportivos de la mujer. Incluso hubo un debate recientemente con el equipo de fútbol de los Estados Unidos de las mujeres, y estaban tratando ellos de pedir que les pagaran igual o si no más que los hombres, porque ellas han ganado ya varios campeonatos a nivel global, y los hombres no. Mas sin embargo, los hombres les pagan más, los cubren más en los medios de comunicación, y a las mujeres no. Y típicamente cuando alguien dejaba un comentario en esos videos, cuando alguien dejaba una nota, era negativa, y decían, no, pues que las mujeres no se merecen el mismo respeto que los hombres, las mujeres no ganan o no venden la misma cantidad de boletos en sus estadios. Y no es cierto, estadísticamente las mujeres, en este ejemplo que yo estoy dando, en el ejemplo de las mujeres, del equipo de fútbol de las mujeres, ellos tienen más recursos de ingresos que los hombres, más sin embargo les pagan menos. So, ¿qué opina usted tocante a eso? Los voy a dejar con ustedes. Inténtalo tú y regresamos con este tema de la desigualdad de los géneros. Cambió mi voz ahí, ¿verdad? Un poco. I heard it. But why is it that on the microphones, when I hear it, my voice, it sounds different than when it's live on the radio? Maybe how he records it there? It's like between here and by the time that it's produced on the radio, it sounds completely different. Carter. Hoy creo que es de mi tía. Hoy es el de mi tía ahorita. No sé. ¿Quién? Oh, es de su hijo, del más chiquito. No sé, pero está en Facebook. Que llamarle a mi tía. ¿Le llamamos ahorita que vayamos de regreso? Brighton. Yo opino que aunque este país... Hoy el cumpleaños de Ricardo es next week. So don't forget. Are we going to Ryden's birthday? It's just not fine. I'm just doing it personally, yeah. Ryden. I can say it if you want. Domingo 21 de mayo en la Plaza de Toros, México de Warsa. Gran jariteo bravío. ¿Qué vendes o qué regalas? Sigue buscando en tu garage. Sigue buscando en tu garage. A ver qué encuentras para vender o regalar. Candies, con las tomadas Vero y Lil. Cuando uses los servicios de nuestros patrocinadores, no olvides agradecerles por patrocinar Sabor Latino. Y bueno, estamos de regreso en la cabina del 93.5 Radio Sabor Latino, South Bend, Indiana, para el mundo. Estamos aquí en cabina con Linda Chavina y estamos hablando de esto de la desigualdad de los géneros. Tenemos un comentario por ahí, dice: yo opino que aunque este país esté tan avanzado, aún siguen las ideas antiguas que el hombre blanco siempre tiene que estar en la cima de la pirámide laboral, y para taparnos la boca dicen que están trabajando para buscar igualdad, pero esa igualdad nunca llega. Saludos a la familia Soto de allá de Evanston, Illinois, que siempre nos sintonizan cada sábado. A toda la familia Soto, a Noemí, a José, a Ricardo, a Damaris, gracias por escucharnos. La familia Maldonado también, siempre fiel. A la familia Hernández, para Gloria, saludos. Comentario dice que hay de las personas que tienen diferente preferencia sexual. Algunos ni siquiera consiguen trabajo. Muy cierto, estamos hablando solamente de dos géneros, no estamos hablando de la mujer y el hombre, pero en realidad no estamos hablando de las preferencias sexuales o cómo se define cada persona, porque en eso sí, hay personas que base a su preferencia sexual no pueden conseguir trabajo, o no pueden entrar a la fuerza laboral, o no pueden hacer cosas porque se definen como diferentes. Hay una guerra ahorita que está pasando en uno de nuestros estados de la Unión de los Estados Unidos, donde acaban de pasar una ley donde dice que usted tiene que ir a usar el baño del género de su acta de nacimiento. Si su acta de nacimiento dice que usted nació hombre, usted tiene que usar el baño de los hombres. Más sin embargo, a la gente entraba a los baños base a su definición o su preferencia sexual. Esto está siendo debatido y hay bastantes videos que se están subiendo ahí de la tienda Target, porque Target ha estado enforzando esta regla. Y las batallas entre los consumidores, la batalla entre los ciudadanos y Target, bastantes videos que están saliendo a luz tocante un cierto tipo de discriminación donde la gente se define basado a su preferencia sexual o su género, no por la acta de nacimiento, sino por lo que ellos establecen como preferencia. Y se está creando un tema que amerita dialogarlo. Mucha gente argumenta que el gobierno de ese estado lo pasó porque estaban tratando de debatir otro tema que era más controversial, y para darle el cambio crearon este debate. Más sin embargo, mi último punto, vamos al punto de la guerra de los sexos y los conflictos, las guerras. Desafortunadamente, cuando hay conflictos armados, la mujer en los conflictos armados sale perdiendo. Las guerras causan una profunda herida en la sociedad y dejan que las mujeres y las niñas o las niñas en una situación muy vulnerable. Hay violaciones y agresiones que son utilizadas como tácticas de guerra. Eso lo estamos viendo. En nuestro mundo existen varias guerras que están pasando y los medios de comunicación a veces no cubren todo el daño que está pasando. Para el momento que nosotros llegamos a verlo, incluso hay la mayoría de nosotros que de ver tanta guerra, de ver tanta información negativa, tiene una cierta tendencia ya no escuchar, a ya bloquear todo lo que uno recibe a través de algo negativo, y ya deja uno de escuchar. En el 2000 hubo una resolución que fue numerada 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reconoció que en el tiempo de guerra la mujer es afectada de manera distinta, e hizo hincapié en la necesidad de incrementar la participación de las mujeres en las conversaciones de la paz. Más sin embargo, hasta el tiempo presente, solo el 9% de los negociadores en las mesas de negociación de paz son mujeres. Vamos a pasar la lista de la separación en lo que se llama estereotipos. Voy a dejar este tema de Yaguarú, Loco Soñador, y regreso con ustedes. Estoy con sus comentarios a través de la página de Facebook, subiendo el video ahí en vivo y leyendo sus comentarios. Maestro Martínez, búsquenos por ahí. Linda Chapina, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Yaguarú, Loco Soñador, dice... ¿Qué calor? Estoy moviendo. Just turn that on, no? But you said it's loud, right? Yeah. Then breathe. Thank you. Ahora ya puede encontrar servicios médicos urgentes para mantener a su familia sana. Los doctores de la clínica Physician Family Medicine and Urgent Care de la red IU Health Caution de la Universidad de Indiana pueden atenderle si sufre malestares comunes como gripe, resfriados, lastimaduras deportivas o de otras actividades, exámenes rutinarios y hasta vacunas. La clínica opera en horarios extendidos que se adaptan a las necesidades de la mayoría de las familias. Así que cuando requiera atención urgente, número 2 de emergencia, visite la clínica que se encuentra ubicada sobre la carretera 33, cerca de Hedler's Village, en el número 2824 en Goshen, Indiana. Más información se puede obtener en su página de internet, goshenphysicianurgentcare.com. Physician Family Medicine and Urgent Care de la red IU Health de Goshen de la Universidad de Indiana. Ofreciendo lavado y detallado de automóviles y camionetas a mano y su taller mecánico. Reparan muebles, así como otros servicios de mecánica en general y soldadura eléctrica y autógena. Lavado de autos y llantera Jalisco también ofrece venta, reparación y balanceo de llantas nuevas y seminuevas. La llantera Jalisco abre los 7 días de la semana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de las 10 a las 5. Sábados y domingos de las 10 a las 5. Más información se puede obtener en sus teléfonos 574-300-3930 y en el 574-310-5744 en los que la familia en Sandoval gustosamente irá a generar. Didn't you mention that already earlier? But that has nothing to do with today's topic. I say once it has maybe passed. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, continuamos con más de la programación. Sé que ponemos music. No, pero se va a acabar, ¿verdad? So just kind of wrap it up. Yes, you need to wrap it up. Is that your book bag? Yes. Why did you bring it? Si su bebé recién nacido no pasó la prueba de audición, no espere para buscar ayuda. Solo una persona capacitada para examinar la audición, como un audiólogo, podrá confirmar si el bebé tiene o no una pérdida auditiva. Para más información, llame gratis al 1-800-232-4766. Visite la página de internet de CDC. Other things you have to worry. Este mensaje es cortesía del Departamento de Salud. Oh, about your job? Humanos. No, mamá, un baby que nazca se pueda oír, se pueda ver, que no tenga developmental delays. And you don't know. So that baby's born. And then even after he's born, remember that video that we were watching before? You know, we should stop watching videos like that. Well, the ones that were on the Netflix, you mean? Oh, those ones were already, those disabilities those kids had, that you already knew. No, there was one kid that didn't know until he was one or two years old. Well, it was that he had autism or something like that? Mm-hmm. Yeah, those ones you cannot tell before. But like the one that had the spinal bifida, that one you can know Why? Before. No, I mean, it just doesn't end. Those ones you can know before, like Down syndrome, like the couple that had the Down syndrome baby, that one you can find out before. Yeah. The spinal bifida you can find out before it's born. Like those tests are, you're able to test for those, but like for like Down autism, you cannot test for that. You won't know till the baby's bigger. O si tienen problema de oído o algo así, you can't. So the baby's born. Y bueno, ya Maestro Martínez está despidiendo de aquí de la cabina de 93.5 Radio Sabor Latino. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron este show posible. Tenía dos personas programadas y desafortunadamente no pudieron estar hoy aquí con nosotros, pero no se preocupen, hicimos el show de la Guerra de los Géneros. Y lo hicimos con la gente y los comentarios. Gracias por ahí a todos ustedes por sus comentarios. Gracias por mantener este show y gracias por su apoyo, por su aprecio. Los voy a dejar con este último pensamiento. Hay bastantes estereotipos. Definitivamente existen bastantes estereotipos donde se asume que la mujer, el lugar de la mujer es en la cocina o en la cama. Es propiedad del hombre. Incluso he tenido comentarios, he tenido diálogos con hombres que dicen que en la Biblia, incluso en la Biblia, la mujer viene segundo, no viene primero, que por eso Dios hizo al hombre primero, para ser la mano dura, el que ejerza las leyes, el que ejerza las reglas, y la mujer la hizo segunda. Lo cierto es de que existen bastantes estereotipos donde el hombre se considera como el dominante, la mujer como sumisiva, el hombre independiente, la mujer dependiente del hombre, el hombre inteligente, la mujer no inteligente. Y estábamos aquí bromeando en cabina donde Linda Chapina estaba diciendo que bueno, puede ser lo opuesto, ¿no? El hombre es asertivo, la mujer es receptiva. El hombre es analítico, la mujer es más, usa su intuición, su sexto sentido. El hombre es fuerte, la mujer es débil. El hombre es ambicioso, la mujer se contenta con cualquier cosa. El hombre es activo, la mujer es pasiva. El hombre es competitivo, la mujer solo es cooperativa, solo coopera. El hombre es intensivo, la mujer es sensitiva. Y el hombre es el agresivo, la mujer es un objeto sexual. El hombre se considera atractivo basado a sus ganancias, a sus éxitos, a sus logros. La mujer solamente por su físico. Esos son estereotipos. Y desafortunadamente, no es hasta que uno le llega a pasar y mira dentro de su propia familia. ¿Qué está pasando? Este tipo de discriminación, este tipo de separaciones, este tipo de desigualdad y este tipo de estereotipos que uno trata de poner un fin, y desafortunadamente a veces esto es algo que se vuelve a repetir. No le ponemos un fin. Es bueno de que empecemos a ponerle un fin. Yo le doy la bienvenida a la charla a ustedes. Sus comentarios los puedo a responder después. Pero la realidad es de que la mujer todavía tiene un montón de espacio. Creo que usted no escuchó todo la diferencia el programa, entre pero... los géneros, ¿no? Está ganando un poquito a poquito más poder, más fuerza laboral, más fuerza económica. Él estaba más leyendo social, algo, y, pero no es que él opina también eso. Pero todavía no está ni al 50% del poder que debería de tener como mujer. Y para llegar al 100%, todos tenemos que echarle ganas y tenemos que no, terminar. Él no dijo eso, que él opina eso. Tenemos que educar tanto a la mujer como al hombre igualmente, para que cuando crezcan piensan como seres humanos y no basado en género. Eso no, no creo que entendió lo que estaba tratando de decir. Los saludo a todos, bueno, ustedes, yo les digo, allá en Chicago, allá en Nueva York, allá en Kentucky. Gracias, okay, por gracias. Acompañarnos. Apoyo, adoro su apoyo, aprecio sus palabras, sus comentarios, sus preguntas. Y Linda Chapina, nos despedimos de todos ustedes. Oh sí, gracias por acompañarnos esta sábado, y le quiero desear feliz cumpleaños a mi tía Aura Rita, que está cumpliendo años hoy, y también a mi sobrino Bryden, que también está cumpliendo añitos mañana, y lo vamos a ir a celebrar su cumpleaños. Saludos a toda la familia Maldonado, Martínez, Cruz, López, García, toda la familia que nos apoya, González. Gracias por su apoyo, gracias por sintonizarnos. Sigma Lambda Beta, Sigma Lambda Gamma, thank you so much for your support. I appreciate you guys and everybody that's listening. Thank you so much. Have a wonderful week. We'll see you next weekend. You turn off the... Oh, so this lady... Is it still on? Yeah, no, well, just kill the recording over there, and I'll kill this one. Thanks everybody for joining us. Have a good day. See you next week. Appreciate all the comments, all the thoughts. Michael, Jessica, thank you. Have a wonderful week. Is that your ending? Your ending song? Yeah. You want to say bye? Yeah. Cause I thought you said you had an ending. That's the ending? The song? Remember you had recorded jingles or something? That's oh my god! It looks like it stopped recording in minute 52. I have no idea. Facebook? Yeah. Right. So do I just put stop recording in the little box? Yeah.